gracias doy a Cristo, nuestro Salvador, porque un día vino a mí y Él me salvó. Yo andaba en el mundo sin temor a Dios, mas cuando el Señor vino a mí, todo en mí cambió. Gloria, aleluya, hoy soy feliz con su gran poder. Ya sea que viva o si me muero, me voy con Él. Gloria, aleluya, hoy soy feliz con su gran poder. Amor, porque el que vive en mí es Cristo el Señor. No tengo que darle, porque todo es de Él. Solo gracia puedo decir por su gran poder. Gloria, aleluya, hoy soy feliz con su gran poder. Ya sea el que viva o si me muero, me voy con Él. Gloria, aleluya, hoy soy feliz con su gran poder. Ya sea que viva o si me muero, me voy con Él. Siento en mi alma gozo, paz y amor, porque el que vive en mí es Cristo el Señor. No tengo que darle, porque todo es de Él. Solo gracia puedo decir por su gran poder. Gloria, aleluya, hoy soy feliz con su gran poder. Feliz con su gran poder, ya sea que viva o si me muero.